Wilhelm Emil Kever nació el 18 de abril de 1892 en Aarde, y falleció el 12 de agosto de 1941 en Garmisch-Partenkirchen. Fue un pintor y artista gráfico alemán que tuvo éxito en el período del nacionalsocialismo con motivos de la Primera Guerra Mundial. Elkeberg fue a la escuela secundaria en 1910 como estudiante de Historia del Arte y Anatomía en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich. Se mudó en 1911 primero a la Real Escuela de Artes Aplicadas y luego estudió con interrupción de la Primera Guerra Mundial de 1912 a 1918 en la Academia de Bellas Artes de Múnich, donde asistió a la Escuela de Dibujo bajo la dirección de Peter Alm. Eber se ofreció como voluntario en la Primera Guerra Mundial y participó como pintor de guerra en la lucha. Él volvió sordo. Se casó el 30 de agosto de 1919, pero quedó viudo en marzo de 1921. No se sabe mucho sobre este primer matrimonio, sin hijos. Eber fue después miembro de guerra del Freikorps Oberland y participó en varios combates y acciones nacionalistas, incluido el Putsch en 1923. Ingresó al Stadt con el número de socio 10.013 y se unió a la SA 1923. El 28 de febrero de 1924, Emil Eber se casó con Irmgard Faltin por segunda vez. El 5 de mayo de 1925, nació su hijo Kurt, que moriría en noviembre de 1944. En 1936 el matrimonio se divorció. El 14 de septiembre de 1938, Elkeber se casó por tercera vez con Lieselotte Rummel de Garmisch-Partenkirchen. Con la toma del poder de los nacionalsocialistas, su obra encontró aún mayor difusión de la que había tenido previamente. Ya en 1935 la Galería de la Ciudad de Múnich en el Lembachhaus le compró cerca de 40 dibujos de la época de la Primera Guerra Mundial y bocetos de las peleas en Múnich en relación con el Putsch de 1923. Desde 1931, fue dibujante de periódicos nacionalsocialistas como el Volkischer Beobachter y Samann. Como participante en el golpe de Hitler, recibió la Orden de Sangre, No. 1206, del NSDAP. Desde 1937, Elkeber expuso anualmente en la Gran Exposición de Arte Alemán en Múnich. Un total de 16 de sus pinturas al óleo se han mostrado allí a lo largo de los años. Algunas obras fueron adquiridas por Adolf Hitler personalmente, como la imagen La Última Granada o Subasa. El 30 de enero de 1938, fue nombrado por Adolf Hitler profesor. Con el estallido de la guerra contra Polonia, trabajó como pintor en el frente. En este contexto, creó un grupo de acuarela con prisioneros polacos frente al Kommandantur en Varsovia y dibujó su obra Varsovia Aridendo desde el Elwola, que se mostró en la Casa del Arte Alemán. El 12 de agosto de 1941, Elkeber murió en Garmisch-Partenkirchen de tuberculosis peritoneal. El Karl Mayerblatt, un club de escritores y el Cowboy Club Múnich depositaron coronas de flores en su funeral. Además de las imágenes de paisajes y deportes, Eber creó cada vez más imágenes de soldados y hombres de SA. Menos conocidos fueron sus cuadros de indios. De él proceden algunas pinturas en el Museo Karl Mayer de Beul.